Hola, hola, muy buenos días. Soy Yuli Gaona y estamos este domingo 14 de enero ya iniciando el Como Tú Radio. Y también quiero enviar sobre todo un saludo enorme, enorme, enorme y un abrazo fuerte a Franklin, que el día de hoy no nos puede acompañar. Él está un poquito enfermo con un problema en su garganta. Esperemos que te mejores, te mandamos muchos saludos y decirte que el programa no es lo mismo sin ti. Pero hoy nos vamos a tomar el programa yo, Yuli Gaona, y también Locuaz, que nos acompaña aquí. También quiero enviar un saludito a todos nuestros oyentes, a ellos que nos permiten acompañarnos en sus actividades de domingo. Y sobre todo porque nos permiten entrar en sus corazones. El día de hoy ando un poquito romanticona, pero creo que es por la mañana, que está un poco fría. Y sin más que decir, voy a darle el paso a mi amigo Locuaz, que también nos está aquí acompañando. ¿Cómo estás, Locuaz? Hola amigos y amigas del Como Tú Radio, me encuentro muy contento de estar este domingo con ustedes. Mi nombre es Marcelo Prado, mejor conocido como Locuaz, con todos los de la radio, y me encuentro muy contento de estar acá. Un saludo igual a Pancho en los controles, a nuestro amigo Franklin, igual un gran saludo para que te recuperes pronto. Y pues bueno, estamos con las mejores energías en este domingo para ya iniciar este programa. Así es, también le mandamos un saludo a Ojitos, a Jenny, que también espero que nos acompañe más tardecito, porque ya le extrañamos aquí en Como Tú Radio. Uh-huh. Y Locuaz, cuéntame, ¿qué has hecho en estos días? ¿No te has dejado ver por aquí por la radio? Bueno, es que esta semana también ha sido llena de labores, de cosas que hacer en cuanto a la universidad, a los trabajos, todo esto. Ha sido una semana... No sé si estresante, pero un poco entretenida, ¿no? Porque ha habido cosas que hacer, preparación de proyectos, ha habido que hasta vestirse formal, ajá, en cuanto a eso. Entonces, pero bueno, aquí estamos, le hemos echado ganas. Te cuento que igual ayer estuve por el valle dándome una vuelta, viendo cómo está la movida. Y bueno, también estuvo entretenido porque ha cambiado un poco en cuanto a los géneros y ritmos, que a mí es lo que me gusta, que es el hip hop. Pero bueno, ahorita ya se está cocinando otras cosas por allá, los tiempos cambian. Algo así como un poco añorando el pasado estado de estos tiempos, Yuli. ¿Y cuáles han sido los géneros nuevos que has visto en estos momentos? Bueno, pues ahorita me doy cuenta, ayer que estaba por ahí por el sector del Triángulo, esta corriente del trap, que es como que una mezcla de lo que sería el convencionalismo, de lo que sería el avance del rap. Bueno, no el avance, sino que en cuanto a la comercialización, la transformación al trap, que es un ritmo, es otro ritmo, sino que es un poco más rápido y te habla de otras cosas que son el fondo. Algo un poco diferente a lo que yo viví cuando estuve en la cultura hip hop hace algunos años, que era más noventero y era un ritmo diferente, que era conocido como el boom bap. Pero bueno, ahí le vamos. ¿Y cómo estuvo tu fin de semana, Yoli? Pues muy bien. Estuve igual ayer, el día de ayer estuve acompañándole un ratito a Franklin porque estaba un poquito enfermo. Y eso, estaba con él, le mando muchos saludos igual, espero que se recupere. Y también seguir con el programa, le voy a dedicar esta canción a Franklin, que espero que se recupere. Pueblo Nuevo, mientras estás ausente. Vaya ahí. Te busco en la mañana, cuando despierto y mis manos no encuentran tu cabello, que se echó del rocío que me llegó una mañana. Si no está en mi ventana, ¿dónde estará que no viene? Yo he buscado las huellas que tú dejabas, y aún me duele el espacio donde tú estabas. Tu risa eran los trinos que con la tarde llegaban, eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba. Cuando mi canto te daba, parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mí tu ausencia, que se queda y es vacío, pero yo soy como el río que crece en caudal y esencia. Quiere buscarte en mis pasos, tal vez un día te encuentre. Cuando el rocío la moja, ahora tengo en mí tu ausencia, que se queda y es vacío, pero yo soy como el río que crece en caudal y esencia. Quiere buscarte en mis pasos, tal vez un día te encuentre. Te busco en la mañana, cuando despierto y mis manos no encuentran cabello, te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro. Seguimos aquí en Como Tú Radio. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Ya van a ser las 10:15. Espero que ya nuestros oyentes ya se estén levantando, se estén desperezando. Desperezando, sí. Exactamente. Exactamente. Y que ya estén arreglando su casita, los estudiantes como nosotros, que tal vez ya estén haciendo los deberes. Muchas gracias por permitirnos acompañarnos en estas tareas. Así es. También le mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos ven también en streaming a través del enlace y también de la 940 AM. Bueno, pues les cuento que aquí tengo unas curiosidades para hablar un poquito de la ciudad de Quito. Es enorme, pero es una de las más grandes de Sudamérica. Se encuentra a unos 2.800 metros de altura en la cordillera de los Andes y mide 40 kilómetros de largo y 10 de ancho. Toda la ciudad se encuentra en medio de enormes montañas. En Ecuador hay 84 volcanes, o sea que estamos rodeados de volcanes. En otros lugares del mundo se quejan por los huracanes, por todo esto que sucede también en el mar, pero aquí estamos rodeados de volcanes. ¿Tú te acuerdas, Yuli, en cuando sucedieron las erupciones, especialmente el hongo que se formó en el Guagua Pichincha hace algunos años? Sí, o sea, es bonito sobre todo por el paisaje, sin embargo también es un poco peligroso para quienes viven a las faldas de estos volcanes, porque muchas de las veces, sobre todo la ceniza, hace que se haya problemas de salud en las personas. Así es, te cuento que 25 de estos volcanes aún están activos, y esto quiere decir que podrían erupcionar en cualquier momento. Uno de los más famosos es el volcán Pichincha, que domina la ciudad de Quito y cuya última erupción fue en 1999. Yo recuerdo que en esas épocas, para hablar un poco de las añoranzas, también le ponían con cinta scotch en forma de X a las ventanas porque decían que hasta los vidrios se podían romper, ¿no? Claro. Con erupción, si es que algo así. Entonces toda la gente era como con cuidado. Cuando mis tíos iban al norte, iban a veces por la González Suárez y veía esos edificios que ya parecía que se caían y con las X así. Bueno, pues también te cuento que en Ecuador también hay 17 idiomas indígenas que se pueden oír por todo el Ecuador. Ellos los llaman, en este caso, nacionalidades, ¿no es cierto? Es para un poco para hacer la diferencia entre lo que son los indígenas y lo que son, por decir, las etnias. Y los indígenas en Ecuador se adopta el término nacionalidades. ¿Por qué? Porque se consideran que son pueblos que han tenido su desarrollo en todo este tiempo, ¿no es cierto? Entonces se quiere hacer una diferencia y no hacer como esta corriente, ah, bueno, son indígenas, son etnias, y vamos a decirle esto porque eso es lo que se dice desde la corriente normal. Entonces aquí tenemos pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales nos hacen muy rico. Es que es muy importante sobre todo tener ese tipo de pensamiento, porque antes se pensaba que, bueno, todos son indígenas y se trataba de, como se dice popularmente, meter a todos en un solo saco. Así es. Y eso no es así. Todos tienen sus diferencias, tienen sus singularidades, algunos tienen semejanzas, sobre todo en el idioma. Aunque algunos hablen quichua, tienen ciertas variedades, y creo que eso igual es muy rico y conforma dentro de la variedad de Ecuador. Sí, sí, precisamente lo que hablábamos en clase es que a estos pueblos no se les da la debida visualización, ¿no? Se los quiere meter a todos en un mismo saco, y bueno, pues, ¿qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer como comunicadores? Es la labor de estar nosotros aquí en estos micrófonos y decir que tenemos que tener interculturalidad, que es nutrirnos de esa gente, de esas personas que están ahí, de esos pueblos que conservan hasta ahora su identidad, pese a que han pasado mucho tiempo, muchos años, pero ellos siguen manteniendo esa esencia que los hace únicos y con la cual también nosotros nos construimos como mestizos que somos desde estos micrófonos. Así es. Y entonces, y para estas personas, para todos que nos escuchan, también mandarles saludos. Espero que toda la música que nosotros tratamos de poner aquí, que responden a todas esas variedades, sobre todo indígenas, se puede decir, que las disfruten también. Y hablando de canciones, nos vamos con la segunda canción del día de hoy. ¿Cuál será, Yuli? Kenari, lindo cariñito. Vaya ahí, lindo cariñito. Un sentimiento. Grupo Kenari, desde Oaxaca. Ya me ¡Gracias! estás escuchando Como Tú. Y seguimos aquí en Como Tú Radio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y seguimos con las curiosidades. Te cuento que el frío infernal extremo sigue afectando a distintas partes del mundo. En China, por ejemplo, el temporal del frío azota el país y los niños sufren los efectos de las bajas temperaturas. Ya, ¿y cuáles son las consecuencias de las bajas temperaturas por ahí? Por ejemplo, hay un caso muy peculiar de que un niñito de 5 años llegó a la escuela con el cabello lleno de hielo, por lo que fue caminando a la escuela y de una se le hizo el hielo en la cabecita, pobrecito. Uy, pero ¿cómo es eso? Es que para que veas cómo está de fuerte el frío, y eso no solamente en China, por ejemplo, también aquí se puede ver esto. Sí, sí, también se puede ver esto porque, bueno, aquí en Quito es una ciudad que tenemos la cordillera, estamos privilegiados por la cordillera, entonces tenemos la mezcla de todos los climas ahí mismo en un poquito de tiempo, y por eso es lo que se hace tantos fríos, porque estamos también a los 2.800 metros de altura, que nos hace estar así como que medio templaditos. Sí, por ejemplo, en la vía Papayacta, me parece, ahí en el páramo sobre todo, ahí sí se puede observar este tipo de fenómenos. Me acuerdo que al inicio del año, yo venía viajando con mi mamá en un carro particular y por suerte no nos agarró la helada, porque llegamos acá como a las 12 de la noche y ya tipo en la madrugada ya había caído la helada en esos sectores. Entonces es muy peligroso, sobre todo para quienes están viajando. Sí, sí, por la neblina, claro que sí. Y también, bueno, les cuento también un secreto entre las curiosidades que pude también ver. ¿Cómo hacer si es que ustedes, por decir, se cambian de casa o alguna cosa y todavía no tienen las cortinas? Pues yo les doy la solución para esos fríos que están azotando. No le pongas periódico ahí con la cinta de embalaje, no le pongas eso, porque no, eso no te ayuda. Eso pasa el frío igualito. Lo que tienen que hacer es conseguir... ¿Se has visto, Yuli, cuando tú compras, por decir, algún objeto que se puede romper, que te viene en un papel envuelto que es de burbujas, que sirve para reventar? Sí, sí, sí. Ese papel burbuja es un excelente aislante para el frío. Entonces, las personas que, por decir, vayan a algún lado y estén pasando mucho frío, pueden comprar ese papel y cubrirlo. El método de ponerlo es con la ventana, la coges y la limpias con un buen pañito y la dejas un poco húmedo, un poco húmedo, un poco mojado, y pegas el papel, que es como que el agua lo va a absorber y se va a pegar automáticamente. Refuerzas las esquinas con cinta de embalaje y listo. Tienes... Vea eso. Tienes tu protector contra el frío. Un dato curioso, no solo sirven para reventar las burbujitas. Sí, no solo sirven para reventarlas, también podemos darle otros usos, ¿no? Bueno, entonces, esto ha sido todo en nuestras curiosidades del día de hoy. Nos vamos con otra canción, Tú, mi destino, de Los Amigos Millonarios. Sobre todo, para mandarles un saludo a ellos, ya que estuvieron presentándose ayer en Imbabura, me parece, en un evento, en un concierto, Mushuk Fest. Así que vamos con ellos. Vaya ahí.

atormentada. Tantos días, tantas noches sin saber el por qué y por qué. ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? I wanted this, should've written a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. How do we go back to feeling like mind over matter in a wounded yell? And I'm fine with the rhythm of a single life, need to capture in the ends and avoiding all your strife. When I think of that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future, cause you can't be mine. Los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya no puede más. Ni el orgullo ni el pasado nos podrían separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? Wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Seguimos aquí en Como Tú Radio. A nuestros oyentes decirles que nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros a través del 2220966. Ahora vamos a continuar con un tema muy importante, sobre todo en lo que hemos venido viendo en estos últimos días en la capital. Por ejemplo, del problema que teníamos con la recolección de la basura, yo creo que este tema también tiene que ver mucho con esto, que es cómo tratar la problemática de los desechos en los patios de comida de los centros comerciales en cuanto a los platos desechables. Cuéntanos más un poco de este tema, Locuaz. Sí, claro. Les voy a contar un poco. ¿Te has planteado alguna vez dónde van los platos, vasos y cubiertos de plástico? Los productos desechables son uno de los mayores focos de contaminación para el medio ambiente, especialmente para el mar, y hoy queremos hablarte de ello. Los productos desechables no empiezan su proceso con buen pie, ya que para producirlos son necesarias toneladas de petróleo y de papel, por lo que se debe almacenarlos sobre ese tipo de productos es la contaminación que provocan. Una vez más, que lo hemos utilizado. Como su propio nombre lo dice, son desechables, es decir, que parten de la base de que nunca van a ser utilizados. Y esa no es una buena base cuando se quiere ayudar al medio ambiente. Cuando utilizamos este tipo de productos lo hacemos en grandes celebraciones, como por ejemplo fiestas, para no tener que fregar tantos platos, vasos, etc. Es decir, que encima que usamos una gran cantidad, y como es lógico, si no queremos fregar, tiramos los platos con restos de comida, lo que hace prácticamente imposible que puedan reciclarse. Pero dentro de estos productos desechables hay unos que se llevan la palma en contaminación, y se trata precisamente de los envases de espuma o piol o poliestireno, que se pueden usar para la comida rápida o para envasar la carne en grandes superficies. El poliestireno no solo se puede reciclar, sino que no se biodegrada nunca. ¿Pero a dónde va este tipo de envases? Pues la contaminación ocurre con estos platos que se van destruyendo en pequeños trozos y muchas veces llegan al mar contaminando de manera irreversible. Es muy fuerte este tipo de problemas que se vive en las ciudades, sobre todo ya en las urbes. Y hablando un poquito más de este tema, actualmente en Quito se genera alrededor de 2.000 toneladas de basura al día, de los cuales el 14.4% son desechables plásticos, siendo los patios de comida importantes generadores de esta basura. El uso de vajilla desechable está en aumento en la región y es necesario implementar servicios innovadores que den alternativas a los restaurantes y les permitan reusar la vajilla, que es la opción más sostenible. Desde septiembre, un colectivo Huella Verde está implementando un piloto en el patio de comidas del Centro Comercial Paseo San Francisco. Esas son buenas noticias para este tipo de problemas. Sí, sí. También les decimos que ¿cómo podemos luchar contra la contaminación que provocan los productos desechables? Pues la mejor decisión es hacer todo lo posible por no utilizarlos, especialmente los platos, cubiertos y cuchillos de plástico, ya que es lo que se encuentra a la mano. La próxima barbacoa celebración familiar recuerda que estos productos son muy nocivos para la naturaleza, y aunque dé un poco de pereza, usar platos tradicionales como la vajilla que todos tenemos en nuestras casas. Sí, y además otras estadísticas de data analysis dice que los hombres y mujeres de entre 15 y 50 años de edad y de todos los estratos económicos visitan en promedio 4.7 veces al mes un centro comercial de la capital, y esta tendencia se apunta a un crecimiento en este año. Sí, vemos un grave problema porque en los centros comerciales, es verdad, a diario se genera mucha basura, muchos desechos que de alguna u otra forma se pudiera paliar de algún modo, como se hace en los mercados. Sí, es verdad ahí que falta también un poco de higiene, pero ahí te dan igual en las vajillas, entonces no estás utilizando y gastando platos y platos y platos, y con esa forma ayudamos un poco más al medio ambiente. Y si pensamos de manera más global, queremos animar a las empresas que fabrican este tipo de productos a que busquen otras alternativas a estos materiales, o al menos que traten de incorporar a sus procesos de producción materiales ecológicos como el papel reciclado, por lo menos. ¿No es cierto, Yuli? ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, yo creo que es hora de otra cancioncita más para seguir amenizando esta mañana de domingo. Claro que sí. Mientras el Pancho se alista, ¿qué es lo que nos sugieres, Yuli, para animar esta mañana que ya se está calentando, ya se está empezando a salir el sol ya? Sí, Sigue tu camino de la Matilda, así que espero que la disfruten. Vuelvas a reír, no hace falta que mire mi ilusión, que le diga mate el corazón, es lo que le digo, hijo de papito, el trabajo de uno, come tu mendigua, no quiero que vengas a mi vida y me digas para, que tú no tienes nada, no quiero que mire mi trabajo, que no se gana, no me regalan nada, y oye, sigue tu camino, quítate del mío, deja la vida en la ignorancia, oye, sigue tu camino. Sin esfuerzo no hay helado. No tienes nada, no quiero que pide mi trabajo, que eso se gana, no me regalas nada. Oye, sigue tu camino, quítate del mío, checa y helado. Bueno, ya son 11:15 y aquí tenemos a una invitada de lujo. Bueno, es nuestra amiga, nuestra compañera Jenny, más conocida como Ojitos. ¿Cómo estás, Jenny? Yuli, buen día, muy buenos días a las personas que nos escuchan en casita, ya sea en el auto o haciendo quizás de ejercicio en esta mañana que ya se está calentando. Vengo trotando también a propósito. Muchísimas gracias, Yuli, por la apertura. Y un saludito especial al Franklin, que debe estar escuchándome en su casita ahí arropadito. Espero que te mejores, amigo. Y esta mañana nos hemos tomado el como tú, así que no hay peros. Bueno, si Franklin está un poquito mejor de la garganta, que aproveche para llamarnos, que lo extrañamos mucho. ¿Así es? Sí, sí, así es. ¿Qué más tenemos, chicas, por ahí? Bueno, estaba escuchándoles que vienen conversando sobre los problemas de en la recolección de basura y también los problemas ambientales que generan los platos desechables, ¿no?, en algunos centros comerciales. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, yo les comento que siguen estos problemas de aquí en la capital. Como ustedes estaban mencionando, no solamente en los centros comerciales la aglomeración de la basura existe, sino también en la recolección de basura en general, porque hay algunos lugares que la basura pasa a los 2 días, y esto se complica bastante, ¿no? Porque los perros rompen las fundas y todo esto se desmorona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la basura, dónde la dejamos, y si tenemos el recolector cerca, ¿por qué no llevarla y dejarla en su puesto, ¿no? Uh-huh. Y no sacar la basura cuando no es del día, porque hay muchas personas que la sacan cuando ya se llena, ya vamos al tacho, y eso está repleto. Sí, también acotando lo que tú dices, cuando se deja las fundas de basura así afuera del contenedor, por ejemplo, y no hacemos una adecuada clasificación de la basura en cuanto a la cuestión orgánica e inorgánica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esos platos desechables o todo tipo de cosas desechables se terminan en la calle, haciendo igual más basura, y eso no se desintegra. Entonces, se afecta tanto al ornamento de la ciudad y al medio ambiente. Por supuesto que sí, sería mucho más agradable ver que existen personas que recolectan la basura, las botellas específicamente. Sería muy chévere contar con un grupo o un apoyo o un aporte de las personas que recolecten también los platos desechables de estos centros comerciales, para que de esta manera sea un poco más viable esta basura y no contamine tanto. Así es. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo están, señoritas, señor? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Franklin? ¿Cómo sigues, amigo lindo? Ahí sigo con la temperatura un poquito alta, pero con todo el ánimo de siempre. Qué bacán que nos estés escuchando y que las personas también se enlacen mediante la www.radiocce.com o nos escuchan a través de la 940 AM. ¿Cómo estás, Franklin? ¿Qué te parece este tema que nosotros hemos planteado el día de hoy? Oye, ¿sabes qué me parece bastante irónico? Porque hay muchos lugares, centros comerciales y demás, que tienen los contenedores para separar la basura, ¿no? Plástico, papel y todo eso. Pero cuando van a retirar y a recoger la basura, todo termina en el mismo carro, en el mismo contenedor, así que, o sea, no sirve de nada, porque de todas formas termina todo mezclado. Entonces no existe una verdadera política de reciclaje en esta ciudad, y hay algo que, por ejemplo, a mí me cuesta bastante, es el manejo de los desechos tecnológicos, de la basura tecnológica. Como ustedes saben, trabajo con tecnologías, computadoras, todo eso. Entonces, cuando uno termina eso, cuando ya termina su tiempo de vida útil, también terminan en los mismos basureros, y esa tipo de basura es bastante, bastante más contaminante, inclusive, porque terminan filtrándose todos esos químicos en las afluentes de agua subterránea y todo eso. Entonces, es más complejo. Claro que sí. Buenos días, amigo. Te saluda Locuaz. Un gusto escucharte. Bueno, tú también te has de sentir un poquito extraño a sentirte al otro lado, como nuestros amigos que se encuentran oyéndonos. Pero bueno, pues aquí la seguimos, amigo. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Ya te encuentras un poquito mejor? Ya, estoy aquí en casa, estoy de perezoso nomás, ya porque no quise ir y ya sabía que estaba en buenas manos en el programa, por ende les estoy escuchando y uno sí se la goza de este lado también, porque se la pasa bonito igual. Claro, claro que sí, amigo. Oye, les digo algo, como he estado enfermo, lo único que me ha quedado es estar un poco reposando y viendo televisión y de decir algo. ¡Qué aburrida que es la televisión ecuatoriana en fines de semana! Por sí, sobre todo en fines de semana. Uy, sí, sí, ajá, sí. Entonces, por eso más bien apagué la tele y prendo la radio. Usted la pasa más mejor. Claro, claro que sí. Oye, amigo, también hablando un poquito de este tema de la basura y todo eso, yo creo que también se debería implementar en las escuelas o en las instituciones, si se quiere, yo que sé, una materia o impartir clases a... de salud pública, porque este problema y cada vez es mucho más grande y con el crecimiento que tienen las ciudades. Ayer estuve por el valle también ha tenido un crecimiento muy grande. Es como que estos problemas se van haciendo cada vez como una montaña de nieve que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Pero entonces, ¿qué hacemos? Se debería hacer en todas las escuelas implementar campañas de recolección, pero que eso no vaya al mismo tacho como lo mencionamos hace un momento, sino que se vaya efectivamente a un lugar de recolección donde se pueda sacar provecho de esos platos, de todos esos desechos, para sacar, si se quiere, papel higiénico o materiales que nos puedan ayudar para nuestra subsistencia. Verás, hay algo que me llama bastante la atención. Hay países donde la espuma Flex, los contenedores de alimentos de espuma Flex ya están prohibidos. Uh-huh. Aquí se están consumiendo más y más, cada vez más. Estas cadenas de alimentos cada vez la consumen más, las ocupan más. Están prohibidos por el nivel de contaminación que generan. Y, por ejemplo, hacer esto, lo que decías, Lucuaz, es súper interesante, pero no sirve de nada si es que no hay unas políticas municipales prácticas que te digan realmente sí, se está reciclando, se maneja esto de esta forma, se manejan los plásticos de esta forma, todo eso, porque, recuerdan, nos pusieron un impuesto verde, los 2 centavos a las botellas de plástico y todo eso, y actualmente hay mucha gente que de esa forma obtiene recursos, ¿no? Entonces ya no fue solo la basura que terminó así. O sea, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden implementar, pero si no hay políticas municipales, no hablo de nacionales, hablo municipales, si no hay este tipo de políticas, no va a haber cómo realmente que esto funcione, así de sencillo. O sea, las cosas que se hacen desde las autoridades, porque ¿de qué te sirve, ya digo, tener espacios para el reciclaje o para separar la basura si a la final no se ocupa esto como se debería? O sea, sí, sí. Es llover sobre mojado. Sí, es como que una especie de fachada, porque cuando, si se quiere, los buenos padres tratan de educarles a los niños, dicen, no, mijo, bota el cartón en el tacho amarillo, los plásticos en el otro, el papel en el otro. Entonces es como que a los niños sí se les enseña un poco de esto y está cambiando la mirada. Pero, como tú dices, hace falta la política pública. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer como ciudadanos para aportar este problema? De hecho, debería ser una de las preguntas de la para consulta, que sean mucho más de puestas en ojo las oye, verás que no se puede hablar de política, 10 salarios mínimos vitales nomás son de multa. Amigo Frankie, ¿cómo estás? Espero que sigas mejor de lo que estabas ayer. Sí, ya, ayer me dejaste ya curadito con ese caldito. Gracias, mi Yuli, por venir a cuidar de mí, se te agradece bastante. Oigan, ¿saben que me encantaría a mí, hablando de esto, de lo que son políticas públicas, y he visto, ¿no?, que son niños a veces los que corrigen a los padres, decir, no, ahí no se bota el papel, papá, se bota, acá es el papel y aquí es el plástico. Yo he visto niños que hacen eso y eso me parece genial. Ya generas un nuevo nivel de conciencia, pero ya digo, del dicho al hecho, o sea, de la ejecución, no pasa realmente. Aquí cada vez se sigue ocupando más fundas de plástico, sigues ocupando más poliestireno, poliuretano para los contenedores de basura. Ya digo, la espuma Flex es altamente contaminante y actualmente, uh-huh, lo que más consigues son este tipo de, de envases en los sitios de, en los que a veces compras comida. ¿Sí o no, Yuli, tú que viste la cómo es la comida que me serví el día sábado? Claro, el día de ayer. Ajá. Y es que mira, eso también, el uso de estos artículos puede aumentar la posibilidad de contraer alguna enfermedad como los cálculos renales. Entonces todo eso se tiene que ver para ya dejar de utilizar este tipo de artículos. Sí, pero en ese sentido no está acompañado este tipo de este tipo de empaques o de contenedores, no está acompañado también con una política de información pública. Uh-huh. ¿Tú crees que la gente, si se entera y sabe todo lo que conlleva, todo el daño que puede ocasionarle a tu cuerpo, el enfrentarte a este tipo de contenedores, la gente no los consumiría, no los usaría, no los buscaría, los dejaría de lado por obvias razones? Uh-huh. Pues Si ya sabemos y nos informan correctamente que esto nos está haciendo daño, nos puede generar algún daño. O sea, aquí todo se da en base a la desinformación. Mientras menos informes a la gente, mientras menos la gente se entere, obviamente va a ser más fácil que lo consumas, lo compres y los fabriques, ¿no? Ya digo, o sea, aquí se siguen consumiendo, aquí se están fabricando y en otros países ya están prohibidos completamente. Inclusive ya lo que se ocupa son plástico, vasos de papel, ya no de plástico. Uh-huh. Se están ocupando contenedores de papel, ya no de plástico, ya no de ningún tipo de poliestireno, poliuretano, algo así. Ya no se están consumiendo esos porque están ocupando el papel, ya que es más fácil reciclar, reusar. Claro. O inclusive se degraden con un poco más de facilidad. Pero por eso mismo es importante este tipo de espacios para nosotros hablar de las desventajas y sobre todo de los problemas que puede acarrear al medio ambiente y a nuestro cuerpo en especial este tipo, utilizar este tipo de plásticos o de los platos desechables en este sentido. Uh-huh. Y también hacemos un llamado también al municipio para que también, como una recomendación, que se implementen campañas para el tratamiento de estos desechos, que no solo quede en poner los tachos en cada lugar, sino también que se den estas campañas para que la gente siga concientizando un poquito más y que los niños también aporten tanto como los adultos. Sí, sí, y sobre todo que ya no se ocupe tanta plata en publicidad inútil de algo que todavía no funciona y se puede ocupar ese mismo dinero en publicidad para concientizar. Algo tan sencillo como eso. Bueno, mis queridos compañeros y compañeras, les dejo por el momento. Un saludo al Pancho en los controles y sigan con estas temáticas geniales, geniales. Está laja el programa. Ya les extraño en realidad, espero estar ahí el próximo domingo. Ya, qué bacán. O sea, ¿se dan cuenta o lo cual, de ojitos? Yo no tengo que ir para que ustedes vayan, ¿no? Pues así. Bien, pues aquí estamos reemplazándote un poquito. O bueno, tratando de tomar la batuta. La posta. Así. El relevo, como en la lucha libre. Exactamente, el relevo. Franklin, cuídate mucho, por favor, mejórate. Y el próximo domingo, si Dios me da salud y vida, estaremos aquí presentes para poder compartir también contigo en... aquí en el Como Tú. Sí, amigo, muchas buenas vibras. Vienen sorpresotas para el próximo programa, va a haber invitados de lujo, ya les contaremos en el transcurso de la semana. Nos estamos hablando, bueno, gente, un fuerte abrazo y bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Te quería decirlo, nos vemos, chao, que te recuperes, Franklin. Ahora, Locuaz, dinos, ¿con qué canción nos vamos para continuar con el programa? Bueno, pues les dejamos a continuación con la canción de Los Cruz en Karnak, El Aguajal, así que disfrútenla, ya volvemos. Hay toditos embusteros.

Bueno, ahí estábamos con esta canción muy interesante por el ritmo. Ellos son Proyecto Coraza Rumitío. Y yo les tengo una pregunta, chicos. ¿A ustedes qué les provoca esta canción? Bueno, pues a mí me dio ganas de tomar, pero de tomarme una foto con mis amigos de Como Tú bailando esta canción. Sí, o de hacer bailoterapia, sí. Sí, sí, es muy rápido el ritmo, es como que muy contento, así para tú levantarte en las mañanas y decir, bueno, es domingo. Afuera la pereza. Afuera la pereza, estoy con mi familia, vamos a comer algo rico por afuera, no sé. O vamos al parque a hacer ejercicio. Y vamos a estar con un buen ánimo. Eso me dio ganas de a mí escuchar este tema. ¿A ti qué te pareció, J-Lo? Sí, muy interesante este tema que proponen nuestros amigos de esta agrupación que recién está saliendo, ¿no? Sí, y bueno, se auguran buenos éxitos para esta agrupación. Quisiera que nos comentes, Yuli, ¿qué te pareció a ti esta canción? Que a mí se me dio ganas de irme a bailar con el Pancho allá afuera para que vengan ustedes a integrar. Oh, sí, pues yo creo que esta canción evoca mucho al movimiento, evoca mucho sobre todo a bailar, a hacer ejercicio. Y respecto a eso, chicos, les tengo una curiosidad igual de que Spotify hace unos días igual lanzó sus canciones más populares para ejercitarse, lo siento, para ejercitarse. Y es que... Estas canciones son las más reproducidas por sus usuarios cuando se encuentran realizando una rutina de ejercicio. Y esto es a propósito igual de inicio de año, de que uno siempre dice, bueno, ya pasó el año viejo, las navidades, la comida, este nuevo año yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta. Todos estos propósitos de nuevo año vienen acompañados de esto de las canciones más populares para hacer ejercicio. Claro que sí, una muy buena compañía para que tú cuando vayas a ejercitarte, cuando vayas a entrenar, cuando quieras hacer pesas o simplemente cuando quieras bailar, hacer algún ejercicio que sea para tu salud beneficioso, te puedas... servir de estos temas. ¿Cuáles son, Yuli? ¿Ustedes cuáles piensan que serían esas canciones según la lista de Spotify? Bueno, por allí dice malandreo, ¿no? Pero no sé, sería, es que también depende, ¿no? Porque ponte despacito, chuta, yo estoy hasta aquí de este despacito, pero bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Es que realmente somos una cultura, hablando así mediática, que todo lo que escuchamos lo queremos seguir reproduciendo y reproduciendo hasta el cansancio, hasta que digas, ya me harté. Claro. Pero después de un rato estás, ya pasa la canción y estás cantando o tarareándola. Sí, y precisamente lo que estamos escuchando de Cortina es una canción de Eminem con Nate Dogg, una muy buena canción. A mí que me gusta el rap, es uno de los géneros que te hace el ánimo. ¿Por qué? Por su fuerza. Entonces tú cuando estás, por decir, entrenando, te encuentras en alguna actividad física, te resulta muy bueno escucharte esto porque es como que te motiva y te da las armas, las alternativas para que tú incrementes tu frecuencia de ejercicio. Y precisamente ahorita estamos disfrutando del coro de Nate Dogg. Ajá, entonces... Sí. Esta es la canción que está en primer lugar, es Eminem, quien está liderando esta lista. Escuchemos un poquito de esta canción. Ya pues, así es. Yo les comento un poquito de esta canción, que es por segundo año consecutivo de Eminem, es la canción más escuchada a nivel mundial para hacer ejercicio. De hecho, es una de las canciones que han perdurado, reapareciendo en las listas principales año tras año. Sin embargo, los usuarios de Spotify también posicionaron a algunos artistas revelación del 2017, como Post Malone, Dua Lipa y Camila Cabello, dentro de las listas, de los playlists relacionados. Continuemos con la siguiente canción, que de seguro... Sí, y para a nuestros oyentes también decirles que esta canción ha sido la segunda en esta lista, y vamos a escuchar también un poquito de esta para saber qué tal está. Post Malone, Rockstar. My homies pull up on your your blood, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace, Avanska. Close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Marsan. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cup. Así es, está muy interesante, igual aquí a nosotros nos ha gustado, sí, yo es la primera vez que la escucho, pero sí, es muy interesante, muy buena como para hacer ejercicio. Sí, es una fusión, inclusive lo que estábamos hablando en el primer bloque de lo que sería el trap, una canción muy, muy motivante con estos nuevos ritmos que precisamente cambian un poco esta mirada de lo que es el hip hop y que te meten en ese mundo así de... No sé, es como que te sumerge y tú te imaginas, yo que sé, me imagino estando conduciendo, estando yendo a hacer alguna actividad, también estar haciendo ejercicio, metiéndole más intensidad, ¿no? Y para terminar esta lista, bueno, son 10 canciones, pero aquí por la cuestión del tiempo solo vamos a escuchar un tantito las tres primeras. Y la tercera también es de Eminem, y esta canción es Love Yourself, y también la vamos a escuchar un poquito para ver qué tal está. Opportunity sees everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit. Y pues estas han sido las tres primeras canciones de esta lista de Spotify. ¿Qué tal les parece a ustedes estas canciones como para hacer ejercicio? Es muy interesante escuchar este tipo de canciones que están revolucionando no solamente la tendencia musical, sino para que nosotros de alguna manera nos podamos reflejar en hacer ejercicio, mover un poquito el cuerpo. El trap ha revolucionado bastante, y para aquellos que buscan probar algo nuevo en el 2018, ¿por qué no hacer ejercicio y adoptar estas tendencias de entrenamiento que son menos tradicionales como la bailoterapia o la bicicleta, ¿no? Sí, sí, también. Pero yo digo, ya yéndonos en el plano ecuatoriano, porque estas son listas internacionales, ¿cuáles son las canciones que para ustedes serían bonitas para hacer ejercicio en tu caso, Jennifer? Para mí hacer ejercicio, realmente estamos en una tendencia de escuchar mucho reggaetón, ¿no? Yo sí escucharía, entre unas primeras, podría ser ecuatorianos, ecuatorianas. Uh-huh. Uh-huh. Chuticas. A ver, ahí sí me cogiste. Panchín, dame una sugerencia, porque ecuatorianas, bueno, yo lo que escucho más al menos géneros, ¿qué género te gustaría como para hacer ejercicio? Una cumbia ecuatoriana. Ah, bueno, no hay mucha cumbia ecuatoriana, ¿no? O un pop ecuatoriano. Puede ser, quizás, un rock. No, un rock lo que no está sonando ahora. Panchín, rock no. Descomunal, ahí que es lo que suena. Ah, descomunal, puede ser, buena sugerencia, Panchín. Pero esto sí es para ir a trotar así, o para hacer bicicleta. Sí, okay. Para ir a boxear. Lo que tú practicas, Panchín, es el MMA. No. El CrossFit, sí. ¿Qué canciones tú sueles escuchar que son ecuatorianas, Panchín? Descomunal. Perfecto. Sí, es una muy buena sugerencia. Una buena sugerencia para igual, hacer CrossFit, ¿no? Para nuestros oyentes, que se comuniquen a través del 2220966 y nos también compartan con nosotros cuáles son las canciones ecuatorianas que les gusta escuchar al momento de hacer ejercicio, o al menos los géneros, porque yo creo que nosotros como ecuatorianos sí tenemos otro estilo de músicas como para movernos, para hacer ejercicio, para bailar. ¿Cuál implementarías tú en tu rutina de ejercicios, Yuli? ¿Qué canción te gustaría? A mí me gustaría sobre todo las cuestiones de canciones tropicales. Yeah. Lo que es merengue, cumbia, salsa y un poquito esta nueva mezcla que está saliendo de música andina mezclada con electrónica. Eso me gusta bastante. Es una buena opción, la música andina con electrónica. Como la que escuchamos al inicio, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es como sonar algo exquisito con un poco de... Sí, he escuchado con algo de rock y un poco de electrónica que le han hecho. Esas teorías de J-Lo, sinceramente yo no sé lo que quedará. Pero bueno, ahí le damos. Claro, sí, es interesante. Igual la música que nos pone ahora Pancho, también el rock clásico. Exacto. Es muy bueno para hacer ejercicio también. El hardcore, todas esas cosas. Pero saliendo un poco de los géneros también, que son de los géneros urbanos también, lo que le gustaría a la gente popular, yo que sé, algunos grupos que estén pegando, por decirlo, Swing Original Mons, ahí con esas fusiones que te hacen así como entre cumbia, urbana, un poco así que le mezclan ritmos, así que te ponen como que precisamente a bailar para hacer la bailoterapia. O también, ¿qué tipo de canciones escuchan, por decir, los viejitos para hacer los tradicionales aeróbicos o lo que se hace en la Carolina los domingos, que ahorita ya deben estar ya iniciando su rutina? Con los steps, pues estas rutinas que son punchi, punchi, punchi, punchi, para que tú hagas los ejercicios y te encuentres ahí haciendo las rutinas de ahí. También sería algo interesante. Creo que la música ecuatoriana no es tanto para hacer ejercicio, es mucho más para... Es más Morelia, ¿no? En el sentido de que puedes bailarla, pero te llega al corazón, te deja un mensaje. Uh-huh. Y para hacer ejercicio creo que son más los traps o la electrónica o la cumbia, como mencionábamos con Yuli. Música ecuatoriana en sí no se me ocurre. Creo que en cuestión de música nacional, la música que dicen la que es la chicha, esa podría ser fusionada con algún mix. Claro, claro que sí. Mira lo que nos pone Pancho también. Esa es precisamente la música de los aeróbicos. Esa es la música para hacer bailoterapia y los aeróbicos. Claro, sí. Y también para ponerse a barrer en la casita, hacer las actividades que sobre todo se hacen los domingos. Ir a comprar el pan, todas esas cosas. Sí. Bueno, ahora ya son las 12:25. 11:25. Ajá, sí, las 11:25. Y vamos a ir con una canción ya en con esta temática, pero una canción ecuatoriana. Este es Tombac, Esta Noche Hay Fiesta. Disfrútenlo. ¡Esta noche hay fiesta! Deja ya tus penas, mueve las caderas.

Deep Remix DJs Club. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Continuamos en el Como Tú y acabamos de escuchar un tribal del DJ Dani junto a la Papaya Dada. ¡Qué bacán! Con este tipo de música de ley que podemos hacer ejercicio. ¿Y por qué no? Se me recordaban, ¿no?, tras micrófonos. ¿Por qué no continuar este 2018 haciendo ejercicios con las bandas ecuatorianas? Por ejemplo, la 24 de mayo o con algunas orquestas que están pegando a full, ¿no? Lo cual, sí, sí. Recomiéndanos a las personas que están escuchando, ¿qué ejercicios serían buenos para este 2018? Y bueno, también en el cuidado del corazón, que es un órgano de los principales que necesita nuestro cuidado, yo le recomiendo caminar por lo menos 3 veces por semana. Los médicos aconsejan que el ejercicio aeróbico para fortalecer el corazón eleva la frecuencia cardíaca, utiliza el oxígeno como combustible y hace que el organismo lo aproveche de manera más eficiente. Caminar es para todas las edades, no tiene impacto, no lesiona las articulaciones y permite quemar 300 calorías por hora de marcha moderada y 550 si es rápida. Qué lindo salir a caminar en las mañanas, chicas. Caminar, sobre todo, para ir a coger el bus, mejor salir antes de... Claro, por supuesto, una media hora antes te vas, caminas y luego vas, tomas el bus para ir a la universidad, ya sea al colegio, al trabajo, o algo, a realizar tus actividades diarias. Caminar unos 20 minutos te va a hacer muy bien. O, por ejemplo, en mi caso, no pierdo la bonita costumbre de casi llegar atrasada y siempre venir corriendo desde la patria hasta acá. Yo creo que ese es un buen ejercicio que me ha ayudado a no estar muy gordita. Exactamente, o si no, si tú ponte, no quieres salir porque está con lluvia, el día, el clima está feo, puedes hacerlo también en casa, hacer un circuito compuesto por 4 ejercicios de cardio, que pueden ser trabajar 30 segundos con cada uno a su máxima velocidad y descansar por cada 30 segundos un minuto, para que tu cuerpo comience a tener un ritmo especial, porque no puedes hacer ejercicio de golpe, porque ahí sí te friegas, como quien dice, ¿no? Exacto, tienes que hacerlo poco a poco. Precisamente en este tema de cuidarle a las articulaciones, a nuestro cuerpo para hacer la actividad física, es fundamental e imprescindible hacer un calentamiento previo, y esto no es para correr, o sea, esto sirve para todo. Si tú vas a correr, si vas a hacer actividades físicas un poco más fuertes, como los deportes de contacto, como el kickboxing, como la natación, todo esto, entonces necesitas de ley hacer un calentamiento previo, comenzar primero moviendo tu cabeza, el cuello, los brazos, las articulaciones, la cintura, las piernas y las rodillas y los pies. Primero moverlo y luego estirarlo, así ya estarás listo para comenzar el ejercicio. Y precisamente la natación es el segundo deporte más popular en, bueno, aquí nos dice el artículo, en Estados Unidos, y una excelente actividad aeróbica. Con 2 horas y media por semana se disminuyen los riesgos de contraer enfermedades cardíacas. Esto permite quemar muchas calorías, aumenta la fuerza muscular y se puede hacer a todas las edades, ya que no produce dolor en las articulaciones o músculos. Es muy bueno el ejercicio, la natación. Son datos muy importantes, chicos, y yo quiero aprovechar para enviar un saludo al Club de Taekwondo de la Universidad Central, que ellos también realizan mucho ejercicio y también hacen muchas peleas para dejar en alto a nuestra universidad. Y en especial quiero enviar un saludo a Daniel Cárdenas, que él está ahí entrenando y también me ha invitado muchas veces, pero no he podido ir. Así que, bueno, una disculpa y un saludo también grande. Vaya ahí. El taekwondo es un muy buen deporte, ¿ah? Exactamente. No. Yo, a propósito de lo que mencionas, Yuli, justamente, precisamente, aprovecho para mandarle un saludo a don Marcelo Prado, que él, con él estábamos entrenando no hace algún tiempo, el acro yoga. El acro yoga es también una tendencia que se ha, digamos, puesto aquí en la capital. Pueden ustedes asistir al Parque de la Carolina y practicar este deporte, el acro yoga. Aparte de hacer un poco de aeróbicos, el yoga, encuentras tu paz interior y cada vez está demandando en el séptimo lugar, que ha conseguido este deporte una importancia bastante accesible para las personas que no tenemos, digamos, dinero para poder comprar uno de esos elementos mecánicos para hacerlo en casa. Podemos salir al Parque de la Carolina y hacer acro yoga. Claro, precisamente este grupo pero, este grupo. Ya, ya. Sí, sí. Aquí estamos ahí peleándonos con la Yuli. Ya te doy el paso, Yuli. Está muy interesante. Sí, este te decía que este queremos. Grupo de yoga se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, ahorita ya están comenzando con las rutinas. Ya, de hecho, ya fue la primera hora. Ya va a ser la segunda hora que se va a hacer el yoga. Entonces, esto se hace justo en la laguna donde es la Carolina. Se encuentra este grupo. Y lo interesante de esto es que tú utilizas tu fuerza y utilizas también la fuerza de, en este caso, de la persona que hace contigo el equilibrio. Entonces es un yin yang de fuerzas y es algo muy positivo para la salud. ¿Qué querías decirnos, Julia? Ahora sí. Precisamente eso. Quería preguntar en qué consiste y dónde se realiza este ejercicio, este tipo de deporte, no sé. Claro, es como ya vuelvo y repito, ahí en la Carolina, donde es la laguna. Ahí, donde son los botecitos, donde saben ir los enamorados, todo eso. Ahí, en el centro. Aquí Panchín y nuestra amiga, nuestra querida amiga, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Erika. La Erika nos está haciendo bullying tras la cabina. Y a propósito, Erika, para ir por los chocolates que estaban. Sí, sí, estaban muy ricos, muchas gracias. Lo que se perdió el Frank. Te perdiste los chocolates. Ya, que le encantan los chocolates. Sí, oh. Exactamente. Ya nada, para el próximo domingo tienes que traerle al Frank. No, claro que sí, claro que sí. Y luego ya tomar agüita para cuidar el corazón, pues de los azúcares. Estamos en eso, ¿no es sí, cierto? Sí, pues estamos en eso. Y precisamente retomando el tema, mis queridos compañeros tertulianos, el acroyoga es una asociación de flexibilidad para encontrar también tu paz interior. Tú haces ejercicio acompañado de otra persona, ya sea varón o mujer, que te ayude a poder realizar distintas como artes, ¿no? Es un arte, de hecho, el acroyoga, porque es como un tipo de acrobacia, ¿no? Sí, y te ayuda también para ayudarte y también para las personas que les gusta un poquito hacer ejercicio, pero de manera un poco más fuerte, les recomendamos que podrían practicar como para que se formen también en cuanto a la mente, karate, taekwondo, que son los deportes que a uno le enseñan también algo emocional y algo que también no solo es fuerza. Entonces, para que también se puedan ejercitar y también ejercitar su cuerpo y su espíritu, como se dice también de esta actividad que es el taekwondo. Entonces, ya están las cartas sobre la mesa y estas son lo que nosotros les decimos para que ustedes puedan seguirse ejercitándote. Así que con eso vamos. Y nos vamos con una canción, La Vagancia, Cuando un Amor se Va. Ya volvemos. Una vez más. Cuando un amor se va, solo te quedan recuerdos y te vienen a buscar los fantasmas de los pelos y una cuando un amor se va, lloras en tu almohada y en silencio, y en tus lágrimas se van todos los anhelos y los sueños, y dices adiós, que te libere de este tormento. Y continuamos en el Como Tú. Estamos en vivo. Muchísimas gracias, Panchín, por estar en controles y también a Erika. Nos pueden escuchar a través de la 940 AM o en línea a través de la www.radiocce.com. Los culturianos nos hemos tomado el Como Tú y seguimos de aquí disfrutando de un rico chocolate que Erika nos ha traído. El Franklin debe estar escuchándonos y debe estar diciendo, rayos, de lo que me perdí. Así que continuamos, mis queridos amigos y amigas, y estamos ya a casi terminar el programa, pero no sin antes darles las mejores sugerencias para que en esta semana que viene, que va a empezar, ustedes puedan disfrutar de los eventos que se avecinan. Yuli, coméntanos qué eventos se vienen para esta semana y qué tienes preparado. Bueno, yo les tengo un evento que en lo personal me gusta mucho, que es el concierto de Jarabe de Palo y Manuel Medrano, que se va a dar aquí en la Casa de la Cultura, en el Ágora, me parece. ¿Pero cuándo? Pero es el viernes 26 de enero. Todavía hay un poquito de tiempo para que compren las entradas. Ojalá aquí en la radio nos den algún pase de cortesía para sortear a los oyentes. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto cuesta para las personas que queremos asistir a este eventazo? Eso es lo pueden averiguar en Ticket Show y también se puede diferir esta compra, la entrada, a 10 meses sin intereses con la tarjeta ProduBanco. A 10 meses sin intereses. Ajá, bueno, para las personas facilidades que dan también. Qué bacán. Pero es muy interesante y sobre todo emocionante ir a escuchar a estos dos artistas que en lo particular me gustan mucho. Vaya viendo ahí estos eventos que se vienen. También para los amantes de las acampadas y a los que les gusta viajar, ¿por qué no irse al Quilotó? Visita uno de los lugares más hermosos del Ecuador. Esta laguna con sus aguas turquesas te permitirá contemplar un paisaje andino único en el país. No te lo pierdas. Puedes buscarlos en Facebook como Tour Quilotoa Enero 2018. Y pueden asistir a este eventazo que va a estar bien bonito, ¿no? Para las personas que quieren disfrutar de las estrellas. En una tarde y una noche en el Quilotoa pueden asistir visitando en Facebook Tour Quilotoa Enero 2018, y es el sábado 20 de enero, este sábado próximo que se viene. Van a salir a las 6 de la mañana y regresan a las 7 y media del siguiente día. Así que, amigos y amigas, están cordialmente invitados. Tour Quilotoa Full Day. Yo también les tengo una excelente sugerencia para los amigos que les gusta el hardcore. Y al Pancho también, te va a interesar este evento, Muscaria y Punto de Encaje, en el 1865. Ya está lista la fiesta, te esperamos este sábado 27 de enero, y agradecemos infinitamente a nuestros hermanos de Punto de Encaje, esto lo dice Muscaria, por ofrecernos ayuda en parte de este evento, y a nuestros grandes amigos de 1865, Museo Rock. El lugar es precisamente Museo Rock Ecuatoriano 1865, que queda en la Giacomo Roca y Voz Mediano. Y el valor de esto está a $6 y a la hora empieza a las 4:20. Así que la banda invitada también es Sacrificium Tagaeri. Así que vamos ahí por ese excelente hardcore para ir a romper un poquito las cabezas. Eso sí va a estar muy pleno, muy power, como dicen por ahí. Uh-huh. Y ya faltan 10 minutos para las 12, para el mediodía. Y ya nos vamos despidiendo, claro. Porque ya Pancho ya no nos quiere ver. Ya no quiere soportar más aquí, que estamos haciendo un relajo. Un relajo a los tiempos. A los tiempos, y nos hemos tomado el Como Tú, así que es un poquito más liberal, ¿no? Para poder conversar de lo que se nos antoje, sin que el Franklin nos esté diciendo, no, eso no. Oye, pero J-Lo, claro, pero J-Lo, ya te estás olvidando de tu segmento de saludos de aquí. Ay, bueno, entonces yo quiero empezar a despedirme. Uy, en eso ya se va a ir cuarto de hora, mejor vamos. Verás que solo tenemos 10 minutos. Así, a propósito de eso, mejor ya me voy a comenzar a despedir. Rápido, muchísimas rápido. Gracias a las personas que nos escucharon este domingo en el Como Tú. Gracias a mi familia por estar pendiente de mí. Le mando un saludo a mi sobrino, que hoy estuve con él antes de venir, por eso vine tarde, Gaelito. Y estaba viendo en la televisión, no había nada, así que el Franklin tiene mucha razón. No hay dibujos ni para los niños un domingo en la mañana. ¡Qué barbaridad! Bueno, un saludo para mi hermana Yesenia, para mi cuñado Jefferson, para las personas que me escuchan en casita, mi papi y mi mami, Rogelio y Rosa. También quiero mandar un saludito para Adriancito y para nuestro gran amigo Franklin Cruz, que se recupere pronto, que ya el próximo domingo queremos verle aquí para hacerle bullying y molestarle. También quiero mandar un saludo especial, especial a mi amiga Maggie Cruz, que no sé por qué no está viniendo al Como Tú, pero bueno, quiero que regrese y mandarle un saludote grande. También agradecerle a Panchín por haber estado en controles con nosotros y a la Eri por sus ricos chocolates. Yo soy Jennifer Barahona, muy gustosa de haber compartido con ustedes este domingo. Muchísimas gracias, Julie, por invitarme, y estaremos el próximo domingo, si Dios mediante, en el Como Tú. Chau, chau. Me despido yo de mi parte. Locuaz. Chau, chau con todos. Mi nombre es Marcelo Prado, mejor conocido como Locuaz, y bueno, este día la pasamos muy ameno, hablando de todo un poco, del reciclaje, un poco hablando también de los temas ambientales y del ejercicio que nos ayude en esos propósitos que todo el mundo tiene para este 2018, para mejorar la salud, ¿no? Y bueno, me despido igual sin antes mandar un saludo a mi mamá Consuelo Yel, a mi papá, el maestro Marcelo Prado, a mi amigo Pablo Quimuña, que igual me va a estar escuchando, que me dijo que le mande saludos. Saludos, Pablito. Y a los panas de Always Barro y a toda la gente de la Faxo. Me despido y chao, chao con todos. Chao, Julia. Hasta la siguiente semana, hasta el siguiente domingo. Bueno, chicos, yo quiero iniciar mi despedida agradeciéndoles a ti, Jenny y Locuaz, por acompañarnos este día domingo en Como Tú Radio. Muchas gracias, se les aprecia mucho, y este programa no es lo mismo sin ustedes. Y obviamente sin Franklin, que lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero el próximo domingo, de ley va a estar aquí. Ya estaremos del equipo completo metiendo todo el bochinche. De una, así es. Y también quiero aprovechar para enviar saluditos a la familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tías y a mis tíos de Joya de los Hachas, y también a mis compañeros y amigos de la Facultad de Comunicación Social, sobre todo a Kevin, a Dani, a mis amigas Gaby, Jazz, Macarena, todas ellas, muchas gracias por estar conmigo y siempre estar pendiente de lo que se hace aquí en la radio. Soy Julie Gaona y les estaré esperando el próximo domingo. ¡Chau, chau! Gracias, amigos y amigas, por escucharnos. No se olviden de escuchar el Creando Cultura los martes a las 11 de la noche. ¡Chau, chau! Gracias, Pentín. Y nos vamos con una canción. ¡Chau, chau! La selección, 15 minutos de gracia, hasta para tomar el avión. Dime si esto fue tal cual, dime si esta no es la cena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto fue tal cual, dime si esta no es la cena. Lo digo claro y así tal cual, nada se iguala a mi tierra, nada se iguala a mi tierra. Acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.